La radio, por ejemplo, en mi hogar, llegó allá en el año 47. Recuerdo muy bien el día que trajeron a casa la radio, que no sé, yo tendría 6, 7 años, y vinieron muchos vecinos a escuchar, otros vecinos no tenían radio. Existía un tipo de radio galeno, le llamaban, que era una piedrita que se iba tocando. La radio galena era una cosa muy precaria, era un aparatito que se componía de una bobina que podía ser fabricada, ¿no es cierto?, en el hogar. Y yo me hice una radio y me la monopolicé en mi casa porque me lo puse en la cabecera de mi cama, tenía los auriculares, me acuerdo todavía el color de los auriculares que tenía. Y después tenía una tablita, encima de la tablita la bobina esa y la radio, la galena, que le llaman galena, era la piedrita donde se sintonizaba con un resortecito que oscilaba encima de la superficie de la galena. La primera radio que hubo en la provincia de Córdoba fue en el patio del negocio de mi padre. Se puso de la siguiente manera. Se unieron tres tirantes de quebracho y más o menos tendrían la altura general de esta antena, que así le llamaban. Fue pintada con bleque negro, recuerdo todo. Y se plantó en el patio de mi casa, del negocio de mi casa. Y enfrente, a 25 metros, la otra antena. Entre sí, dos cables que iban arriba. Recuerdo como si lo estuviera viendo. Con profunda emoción, emoción que hace temblar mis palabras, yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión.